tú ya no quieres seguir sufriendo. No sé por qué dices que ya no te quería, si yo por ti daba la vida. Te perdí, si por ti daba mi amor, por ti daba mi vida, chiquita. Ya sé, amor, que hoy es nuestra despedida. Que te amo.